9 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estamos en comunicación con Iván, que es del Centro Estudiantes del IBU. Iván, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, queríamos conversar contigo para que nos cuente qué es lo que está pasando, Iván. Han ocupado, a ver, ponernos un poco al tanto de la situación. Dale. Sí, estamos ocupando el liceo nosotros. Les cuento más o menos por qué. Sí. Hace poco tiempo, en las vacaciones, nos enteramos que robaron el salón gremial, rompieron la soldadura de una de las puertas. Y entraron y nos robaron todo, nos robaron mesas de madera, nos robaron sillas de madera, nos robaron pinturas, las silleras y demás cosas. Básicamente quedamos sin nada en el salón gremial y ahora tuvimos que hacer tipo una barricada en la puerta desde el lado de adentro para que no volvieran a entrar. Pero ya habíamos avisado que estaba tipo, que ya habían roto la soldadura tipo antes de las vacaciones y no se hizo nada. Avisamos en dirección, pero no se hizo nada porque secundaria no estuvo dando una respuesta a los reclamos de dirección. Nos dejaron mucho tiempo en espera. A cuestiones edilicias de las roturas de las puertas, roturas de ventanas, roturas de los baños. Hay un baño que no tiene una de las canillas, que secundaria no respondía a los reclamos de dirección y dirección tuvo que pagar de su propio sueldo para que esas cosas fueran reparadas, como las ventanas y las puertas, principalmente. Y después, por la falta de becas alimenticias, que también a dirección y a inscripción están haciendo un proyecto para darle comida a las personas que les falta y no puedan, no queden amparados dentro de la beca alimenticia, y para darles abrigo también, porque se viene muy frío, vienen muy frescos estos inviernos, hay mucha gente que no tiene abrigo o claro, que la está pasando muy mal, y estamos intentando tipo ampararnos en eso, de que tipo son cosas que debería brindar secundaria, tipo el cubrimiento de las becas alimenticias. ¿Y cuánto hace que viene ocurriendo todo este tipo de cosas? Y desde el principio de año ya habían entrado a robar al liceo y estábamos con el tema de la inseguridad, que vino la presidenta del CODICEN y pusieron alarmas, pero el salón gremial quedó por fuera de eso y nos entraron. No habían robado nada porque sé que no les dio el tiempo, pero en las vacaciones, que sé que estuvo más descubierto todo, entraron y se robaron todo. Claro, claro. ¿Recordanos dónde es el liceo? Es en María Urticochea, es Camino Castro, esquina María Urticochea. Claro, claro, claro. ¿Y cómo reaccionaron allí ante la ocupación que ustedes pretendían? No muy bien. La policía entró a prepo, tipo prepotentemente. Tomaron tipo la forma de hablar como muy, muy, muy mala, tipo de forma muy autoritaria. Ahí va, eso. Y nada, tipo pidieron los datos que dijimos que no se los podíamos dar porque la ocupación es una medida de lucha con el estudiantado. Entonces no es que alguien tiene que poner la cara, tipo no pueden pedirnos los datos, y les dijimos que no nos íbamos a ir hasta una orden de intimación y tener una reunión con el CODICEN, que es lo que estamos pidiendo desde hace ya tiempo. Claro. ¿Y hubo alguna respuesta del CODICEN? Imaginamos que el CODICEN ya sabe. Sí, vino Julián Mazzoni, sabemos que a veces reúnen en el CODICEN, tipo tienen coordinación, entonces estamos esperando a ver si Julián nos consigue una reunión con el CODICEN. Si no, bueno, veremos qué medida de lucha tomamos a partir de que no nos den una reunión con el CODICEN y nos desocupen. Claro. ¿Ustedes se van a mantener allí, en el centro, mientras no se cumpla con los objetivos que tienen? Nos vamos a ir en la primera orden de intimación porque hay muchos menores, claro, y entendemos que poner en riesgo sus personas no está correcto, pero no sé, veremos qué medidas tomaremos después de que nos desalojen la primera vez. Muy bien. Si vamos a hacer paro activo u otra ocupación, o veremos qué se hace y qué se vota en la asamblea. Iván, independientemente de lo que nos estás contando, que o hechos que ocurrieron este año, esto se viene también dando tiempo atrás también, o sea, no es la primera vez que pasa. Sí, desde el año pasado. Claro, claro, por eso, sí. También ocurrieron este tipo de cosas parecidas. Sí, han entrado a robar, pusieron tipo serenos en la noche. El año pasado no había policías en el liceo, ahora hay policías en base a que entraron a robar. Pero volvieron a robar y volvieron a romper todo y fue tipo un robo donde se llevaron muchas cosas y baños quedaron destrozados. Claro. Ah, bueno. Iván, ¿y qué actitud están mostrando los docentes con este tema? ¿Ustedes están en, digamos, en contacto con el núcleo de sindical? Sí, estamos en contacto con el núcleo sindical y están tomando la medida de un paro con nosotros en el turno de la mañana, por lo menos. Están en paro y están afuera haciéndonos el aguante y apoyándonos en esa medida de ocupación. Bien. El local estudiantil, que es el que robaron, ¿no?, el que vandalizaron, ¿está integrado al cuerpo central, al edificio allí, que es un edificio bien particular? Sí. ¿Está integrado? Entraron, tipo, el salón gremial no está integrado, pero los baños y todo eso están integrados y estaban tipo bajo llave y entraron igual. Y cuando entraron a robar la segunda vez, dejaron tipo a uno de los que estaba robando encerrado porque se había quedado ahí y tipo no lo podían sacar, entonces quedó encerrado ahí y después fue que se salió. Y ahí al lado de ustedes hay otro liceo, hay una escuela, o sea, es una manzana muy grande, sí, está con mucha cosa estudiantil. Sí, está el 63 y está el liceo 59, que es de ciclo básico. Claro. El 63 es de bachillerato. Y una escuela también ahí en la vuelta, o sea, hay mucha cosa de la enseñanza. Sí, que es un lugar bastante vulnerable porque estamos tipo en el predio, bueno, en el predio que estamos nosotros está el predio del liceo 63 y del liceo 59, que está tipo abierto, tipo estamos todos en contacto, tipo estamos todos conectados, y es un lugar bastante grande donde pueden robar fácilmente. Entonces, nada, pedimos tipo por la seguridad de eso, porque ya han entrado varias veces y se ha repetido en varias ocasiones esto. Está bien. Bueno, Iván, no sé si queda algo más para decir. No, creo que es todo eso. Estaría ahí. Cualquier novedad, les agradecemos que nos comuniquen. Les quedaron allí los contactos de la radio. Dale, bien. Muy bien. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Chao. Chao, chao. Bueno, interesante.